los productores agropecuarios que están nucleados en Federación Agraria Argentina, van a hacer movilizaciones en el día de hoy en contra de la política agropecuaria del gobierno nacional. Va a ser en varios puntos de la zona cercana a Rosario, en realidad es en plantas de Dreyfus, en General Lagos y de Cargill en Puerto San Martín a partir de las 11 de la mañana. En realidad, puntualmente es por la cuestión del trigo, el precio justo para los productores, así es el lema que tiene Federación Agraria Argentina. Estamos en contacto con Pablo Orsolini, que es vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina. ¿Cómo le va, Orsolini? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a toda la audiencia, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Orsolini, bueno, cuéntenos un poco cuál es la situación. Están reclamando por el precio del trigo en esta oportunidad, ¿no? Bueno, mire, efectivamente, nosotros vamos a hacer manifestación hoy en la zona de Puerto. No es contra ninguna planta en específicamente. Todos sabemos que el sector exportador, el que estos últimos años se ha quedado con el hueso del ingreso de los productores, ¿no es cierto? Porque es el labón de la cadena que ha salido beneficiado con las medidas del gobierno. Acá la medida de fuerza es contra las políticas que está llevando el gobierno hacia adelante, como en el caso que está haciendo con el trigo hoy, que mantiene cerradas las exportaciones que la iba a abrir a principios de marzo y ahora hasta el 8 de abril, en una forma totalmente inconcebible, porque en este momento, en otro momento se podría justificar, que tampoco es justificativo, porque nosotros creemos que para abastecer el mercado interno hay otras herramientas y no el cierre de las exportaciones, pero se podría haber dicho que era un justificativo tener cerrada un tiempo la exportación hasta que se abastezca el mercado interno. Pero fíjese ahora, hace ya más de 20 días, un mes casi, que no hay interés, no hay cotización, no hay interés. Hay productores que están pidiendo por favor que se les saque el trigo de las plantas porque ya se le viene la cosecha gruesa encima y necesitan los depósitos. Dicen, queremos entregar aunque sea a fijar, no nos interesa el precio. Entonces, si habría todavía necesidad del mercado interno de abastecerse, los molinos estarían haciendo una fiesta. Claro. Y sin embargo, no es así. No tienen interés. Entonces, no entendemos por qué el gobierno sigue encaprichado en mantener cerradas las exportaciones un mes más, ¿no es cierto? Cuando la necesidad es que salga este trigo, cuando sabemos que hay países que están demandando muy fuerte, como el caso de Brasil. Entonces, esto llevó a que tengamos tanta presión de las bases y que tengamos que salir a expresarnos por esto y por las políticas que está llevando el gobierno nacional con el resto de las producciones agropecuarias, especialmente las producciones más sensibles al bolsillo de los argentinos, como el caso de la carne, la leche, donde la soja está desplazando todo. Estamos yendo a lo que nosotros decimos el desierto verde, donde no hay regulaciones de ningún tipo, donde el Estado, en vez de regular en forma virtuosa, de poner límites, al contrario, regula para arriba, o sea, pone precio máximo para el productor y las cadenas intermedias, los eslabones intermedios, por eso en este caso los exportadores, son los que terminan haciendo las grandes diferencias. Fíjese usted, cierran la exportación de carne de los termoprocesados. En Argentina no se consume termoprocesado. ¿Quién es el que hace negocio? En el caso nuestro acá, Swift, que ahora está en manos de brasileros, porque compran la vaca regalada, porque el productor tiene, antes del invierno tiene que sí o sí sacar la vaca porque si no se le muere, y luego de mantenerla en las cámaras hasta los termos procesados, al picadillo, al cornaguis, lo termina vendiendo a precios internacionales cuando se abre la exportación. Entonces esas son las cosas que no entendemos de este gobierno, que quiere mostrar como que todo el campo anda bien, que todo es soja, cuando hay 60, 70 mil productores de soja en el país y somos más de 240 mil. Entonces, corremos serio riesgo a ir a ser un país, el país de la leche, de la carne y del pan, a quedarnos sin trigo, sin leche y sin carne, ¿no? Si no hay políticas activas para esto. Orsolini, yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Porque a lo largo de la historia argentina, siempre hemos considerado que, los frigoríficos en algún momento, junto a la oligarquía ganadera de la provincia de Buenos Aires, eran los que marcaban las políticas de los distintos gobiernos. Y han quedado estigmatizados, en nombre de esa oligarquía ganadera, el campo como un sector retardatario y reaccionario en la, la vida política argentina. Así es. Y da la sensación de que hoy eso ya no existe y lo que se está beneficiando es a una oligarquía sojera que trabaja en asociación con las exportadoras. Hay oligarquía en todos los rubros, o sea, no nos confundamos, porque tenemos los frigoríficos exportadores, como yo le decía recién. Quizás por ahí los frigoríficos que producen para el consumo interno no estén en una situación tan buena. pero los frigoríficos exportadores también han sido los que han sacado los réditos. En el cierre de las exportaciones anteriores de carne, han sacado el mayor rédito porque han comprado carne baratísima a precios, como yo le decía, el caso de la de los termoprocesados o el mismo caso de las carnes de cuota Hilton, cuando no se podía exportar nada, han comprado a precios con un 30% que nos ha bajado a nosotros la hacienda, al consumidor no le bajó un peso en la góndola, que era el que tenía que ser beneficiario, y cuando salió la exportación han exportado a los precios internacionales. O sea que frigoríficos también hay. Los frigoríficos exportadores que están nucleados en el famoso ABC, que se llama, han tenido pingües diferencias. También los grandes grupos sojeros, hoy la soja está muy concentrada. Hoy también hay pequeños y medianos productores que están en la Federación Agraria que son sojeros, en buena hora, están haciendo buena plata, ¿no es cierto?, dentro de su de lo que pueden, porque son campos chicos, pero nosotros tenemos un trabajo que del 70.000 productores de soja, 2.800 tienen el 60% de la producción. O sea, fíjese usted el nivel de concentración que está viendo. Lo mismo está pasando en la ganadería, donde hay tres o cuatro grandes empresas ganaderas que están teniendo todas las vacas, porque el 80% de los productores ganaderos somos productores de menos de 300 vacas. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros vemos que acá no se toman medidas para incentivar a que los productores sigan siendo tamberos o sigan siendo ganaderos. Orsolini, según la federación que usted representa, sí, ¿cuáles deberían ser las políticas o las herramientas que se pueden implementar para, por un lado, que los productores puedan seguir exportando y, por otro lado, para que no sigan subiendo los precios en el mercado interno? Primero hay que segmentar las políticas. No podemos tratar como iguales a quienes estructuralmente somos diferentes. Partamos de esa base. Un productor de 100.000 hectáreas no es lo mismo que un productor de 100 hectáreas. Entonces, y acá en Argentina se lo trata como si fuera igual, se le aplican los mismos impuestos. Uh-huh. Primero, tienen que haber políticas segmentadas. Segundo, tiene que haber incentivo a este tipo de producciones. Los alimentos no aparecen por decreto. Dentro de un año no va a haber más carne ni va a haber leche. Así pongamos 20 morenos, no vamos a conseguir carne y leche porque no va a haber. Yo anduve haciendo una gira porque estamos promocionando un proyecto de una nueva ley de arrendamiento por la zona tambera de la cuenca tambera lechera de Córdoba, San Francisco, hacia adentro. Hay 60 tambos para venderse ahora en este otoño en una inmobiliaria de Mortero. O sea, gente que alquila campo, que ya no puede competir con la soja, entonces dice, no hago más tambo, entrego el campo. Cuando usted dice, Orsolini, no va a haber leche, no va a haber carne, esto es porque la cantidad de productores sojeros se van a trasladar a la soja, se van a pasar a la soja. Totalmente. Escúcheme, el otro día un productor de Trenquelau, que fíjese, provincia de Buenos Aires, decía, yo hago novillo de 500 kilos. Yo dije, estoy produciendo un ingreso anual por hectárea de 2.500 pesos. Que con 2.500 pesos por hectárea ya le deja una buena rentabilidad, ¿no es cierto? No está perdiendo plata este señor haciendo novillo. Uh-huh. Pero si yo sembraría soja, tendría una rentabilidad, no una rentabilidad, sino una producción anual de 4.000 pesos por hectárea, con un costo mucho más bajo. Entonces, esa es la realidad que se está viviendo. O sea, fíjese lo que está pasando. Y si el gobierno no toma conciencia de esto y no empieza a incentivar de distintas formas, con medidas impositivas, con segmentación, como yo le decía, para los pequeños y medianos productores con respecto a los más grandes, para que estos productores tengan el incentivo de seguir haciendo carne, seguir haciendo leche, seguir haciendo trigo, va a pasar un año y no vamos a tener carne ni leche. Orsolini, entonces, recuerdo que Federación Agraria había presentado un cronograma de acuerdo a la producción, si se trataba de pequeños, medianos o grandes productores. Nosotros hemos presentado políticas segmentadas para los granos, para las retenciones, hemos presentado un plan ganadero hace 2 años que si se hubiera implementado y se hubiera puesto en práctica, hoy tendríamos carne de sobra para el consumo interno y saldo exportable para aprovechar los precios internacionales, que son óptimos. Hemos presentado un plan de ganado porcino, hemos presentado un plan de lechería para la creación de un instituto lácteo, donde creábamos un fondo lácteo para que no se produzcan esto. Justamente cuando hay problemas con la leche, como ahora que no tiene precio, que el productor necesita más precio, de ese fondo cubrirle la diferencia. O sea, no puede el gobierno decir que la Federación Agraria no le ha hecho aportes, no le ha hecho propuestas, porque nosotros no nos quedamos únicamente en la protesta. Primero hacemos la propuesta, y cuando vemos que nuestras propuestas no son correspondidas, entonces vamos a la protesta. Eso es el manejo histórico de una entidad que tampoco cumple 100 años, ¿no? Uh-huh. Bien. Orsolini, muy amable por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Que tenga buenos días. Adiós. Pablo Orsolini, vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina.